Y un tema que también viene discutiéndose hace poco en relación a qué pasa con los centros urbanos, ¿no? De planificar quizás en otras partes del país, ¿no? Con lo grande que es nuestro país. ¿Te parece que este plan puede empezar también a dar esa discusión o se va a dar más adelante? Me parece que uno de los aspectos que deja en evidencia también la pandemia, aparte de la desigualdad, o una cara de la desigualdad, tiene que ver con la situación, digamos, de hacinamiento y de dificultad que se vive en los barrios populares. Uh-huh. Las villas de Buenos Aires marcan, en evidencia que la pandemia y la situación deja al descubierto las dificultades que cualquier política de cuidado tiene cuando existen estos niveles de desigualdad. Me parece que la realidad y que la situación amerita a trabajar de fondo en la urbanización de las villas y en la erradicación de estos lugares con distintas políticas como los lotes con servicio, las actividades, ¿no?, de construcción. Estamos charlando con Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Daniel, te pregunto, ¿qué función van a cumplir las organizaciones sociales? Porque ayer se mencionaron, ¿no?, en esta presentación. Parece que tiene que ver con un actor central en relación con todo lo que hace al acompañamiento de las políticas públicas, ¿no? Me parece que el Estado en articulación con los movimientos sociales es lo que va a requerir una salida a esta situación, ¿no? En ese sentido me parece que es como se viene mostrando también en el desarrollo de esta pandemia, con la asistencia alimentaria, con las tareas de cuidado y con la situación que hoy estamos viviendo en miles de barrios populares donde los movimientos sociales tienen una tarea protagónica para reconstruir y reestructurar en muchos casos la actividad económica, se requiere la articulación de todos los sectores. Como integrante también de organización social, no solo como funcionario, ¿qué está pasando con los alimentos? ¿Cómo lo están analizando ustedes de Barrios de Pie? Fue una enorme... la verdad que situación absolutamente difícil, ¿no? Tanto el cambio en el esquema licitatorio como el tiempo que demoró la entrega de alimentos, y que todavía se vive con una enorme preocupación, y que ojalá los mecanismos y los que están a cargo de esta situación encuentren una salida rápida, pronta, porque no se está teniendo esas situaciones de impericia y de dificultad, tienen un enorme costo social. Pues te agradecemos mucho este ratito, Daniel. Un gusto, ¿eh? Gracias. Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación, dando su punto de vista, ¿no?, de este programa Argentina Construye, que por lo menos fue presentado de manera ambiciosa. Veremos cómo repercute directamente en la economía. El Estado va a inyectar 29 mil millones de pesos en los próximos 5 meses con el objetivo, con el proyecto de generar 750 mil puestos de trabajo en la construcción de 5.000 viviendas, refacciones, microcréditos para arreglar el baño, la habitación, la cocina. Digo, va a haber diferentes líneas en este proyecto que se llama Argentina Construye. 48 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 21 grados la temperatura. Ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Porque el futuro del planeta no le da lo mismo. Juan Patricio Méndez te habla de ambientalismo. Todos faltan para las 5 de la tarde en la República Argentina. Es momento de hablar con Juan Méndez, como hacemos siempre todos los viernes. Hoy es viernes, amigues. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo andas, Cami? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo andan las cosas por la comarca de Lanús? Muy bien, acá. Esperaba entrar así con argumento. Con argumento. La próxima. Pero bueno, nada. El próximo viernes. Entramos con argumento. Sí, el próximo ¿cómo viernes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo la van llevando? Bien, es un llamado de atención para todas las columnas, ¿no? Con argumento las columnas, por favor. Por favor, claro. Por supuesto. Ah, quizás quisieron tirar ustedes algún tipo de mensajes subliminales hacia todos nosotros para que nos pongamos un poco las pilas y tiremos data posta. No. Mira, a alguien que le sobra la data es a vos. Eso, en relación al ambientalismo. Eso no lo podemos negar, ¿eh? ¿De qué vamos a hablar hoy, Juan? Bueno, hoy vamos a hablar de un proyecto minero bastante cuestionado en un país muy cerca, ¿sí? En un país muy cercano, el país trasandino, en Chile, que es un país que tiene una política neoliberal bastante privatista y bastante sesgada, ¿no? En un lugar donde la desigualdad social, un lugar donde los intereses privados van mucho más allá que los intereses sociales. Y hoy vengo a hablar un poco de cómo está la situación con un proyecto minero llamado Andes Cooper. Ajá. Andes Cooper. A ver, contanos un poco. En realidad se llama Vizcachitas de los Andes Cooper. Ese es el nombre completo. Bien. Y el objetivo de este proyecto minero es ser la próxima mina de cobre más importante de Chile. Bien, según su página web. Y les voy a dar un dato, ¿no? Porque como si esto fuera poco, digamos, bueno, va a ser la próxima mina de cobre más importante de Chile, quiere decir que, bueno, va a querer posicionar a Chile como el productor de cobre más grande de Latinoamérica. No, dicho esto, la otra mina de más grande del mundo de cobre también se encuentra en Chile y es la mina Escondida. Ajá. Contanos un poco más. O sea que el objetivo de Chile es convertirse en la columna vertebral de producción de cobre más grande del mundo. Uh-huh. Algo así como la zona de explotación de litio que nosotros habíamos hablado de Bolivia. Sí, sí. Sí, cuando hablábamos de que la dictadura de Jeanine Añez tenía un poco de olor a litio. Sí. Bueno, el objetivo, ¿sí?, de todas las políticas desde Pinochet, y ahora vamos a hablar un poco de esto también, el objetivo de las políticas neoliberales de Chile también ha sido profundizar y explotar, ¿sí?, esta política extractivista en toda la cordillera de los Andes con la gran riqueza que tienen fundamentalmente en este tipo de materiales, ¿no?, y elementos. Un poco de historia siempre nos viene bien para reflexionar sobre las cosas del presente, ¿no? Sí. Pinochet, que se apropió del poder ejecutivo de forma ilegítima, durante todo su mandato y a posteriori llevó a cabo la privatización sistematizada del Estado, y esto lo sabemos muy bien, ¿no? Sí. Ha privatizado los servicios, ha privatizado... o sea, hasta privatizó el sistema penitenciario. Esto quiere decir que Chile está absolutamente gerencializado, ¿no? Es como una seocracia. Sí, es el modelo neoliberal ortodoxo, ¿no? Claro, exactamente. Por excelencia, ¿no? El modelo neoliberal, exactamente, muy bien. Como decís, Mauro. Y a todo esto hay que mencionar que Chile es el único país que privatizó el uso de agua de forma total. Mirá por vos. Lo tanto, mirá la vos. Importancia que tiene esto, ¿sí?, es que hoy en día el ok de un gerente se transforma en ley. Claro, sí, tienen definiciones ministeriales, ¿no?, los gerentes de las empresas de servicios en Chile. Exactamente, entonces en una reunión de laburo sacamos un decreto de necesidad y urgencia para poder disponer de agua, ¿sí? Para llevar a cabo nuestros negocios, ¿no? Y aquí uno de los datos más llamativos y de por qué esta mina se constituiría como una de las más grandes del mundo, ¿no? Tiene el objetivo, ¿sí?, de realizar 350 sondajes, ¿sí?, en la alta cordillera e instalar 124 plataformas de perforación. ¿Esto qué quiere decir? Va a perforar, ¿sí?, literalmente va a hacer agujeros, ¿sí?, en búsqueda de cobre. Esto lo vamos a explicar así brutamente para que se entienda la magnitud del tema. Va a ser 350 huecos, ¿sí?, y 124 plataformas, ¿sí?, para buscar cobre en toda esa región, ¿sí? Uh-huh. Es una monstruosidad, ¿sí? Sí. Eso realmente la constituiría, ¿no?, como la más grande del mundo. ¿Pero qué pasa? ¿En qué región de Chile va a estar ubicada? Esto está en la región de Putaendo, precisamente, que es la región de Valparaíso, ¿sí? Bien, bien. En la cual hay confluencia de dos ríos, ¿sí? Uno es el río Putaendo y el otro es el río Rocín, que dicho río es la principal fuente hídrica de la zona. Claro. Sí. Uh-huh. ¿Sabes qué, Juan? Estuve yo hace unos cuantos años ya, en la región de Calama, en la mina de Chuquicamata, una de las más grandes de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto, ¿no? Que es un agujero extraordinario en el medio de la cordillera que no tenemos ni la capacidad de dimensionar, ¿no? Es un agujero gigante en esa ciudad y fue en un momento una de las minas más importantes de producción de cobre de Chile. Digo esto porque la magnitud de estos agujeros en el medio de la cordillera son indimensionables para nosotros. Son gigantes cómo repercute, ¿no?, estas minerías, estas extracciones, minerías de minerales en el ecosistema, ¿no?, en el ecosistema de la región. Claro, porque además, y muy bien vos lo señalás, se trata de un proceso de extractivismo, ¿sí? El proceso se llama extractivo, es decir, sacar de algún lugar. Y ese sacar de algún lugar no supone la reacomodación natural de ese lugar. Y después tenemos los derrumbes que tenemos el cambio climático que tenemos las inundaciones que tenemos también los vientos no logran chocar en la cordillera como lo hacían antes. Eso, o sea, cambia totalmente la estructura, tanto de los vientos, ¿sí?, como de el agua, y fundamentalmente es... cambia la condición del agua. Es en realidad el motivo central de esta columna es llamar la atención precisamente sobre la crisis hídrica de la zona. Precisamente la región de Putaendo en el 2019 fue declarado una zona de emergencia hídrica. ¿Sí? Sí. Y desde el año 2015, ¿sí?, organizaciones, ¿sí?, también movimientos ambientalistas de Chile están luchando precisamente para que no se lleve a cabo. ¿Pero qué pasó? En el medio de la pandemia, y ahora ustedes me van a decir si es algo raro o si no es algo raro, en el medio de la pandemia aprobaron, ¿sí?, por decisión unánime, bien, y luego de que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental chileno, dependiente del Ministerio de Minería, haya aprobado el proyecto minero de la empresa Andes Cooper, esto se aprobó de forma unánime. Mirá vos. En el medio de la pandemia, ¿no? Estamos sesionando y bueno, ¿qué hay que discutir ahora? Hay que discutir la aprobación de un proyecto altamente cuestionado. Bueno, se aprobó de forma unánime. ¿Y cuál es el riesgo, no? ¿Cuál es, digamos, lo más peligroso de todo? Uno es la faltante del recurso acuífero, ¿sí? Que esto ya lo venimos tratando en varias de nuestras columnas. Es más, una de las últimas fue sobre precisamente la crisis hídrica alrededor del mundo. Y luego de que haya sido zona de emergencia, haya sido declarada la región del Putaendo como zona de emergencia agrícola e hídrica, ¿sí?, hay un fantasma en Chile que tiene que ver con volverse una zona de sacrificio, ¿sí?, en la zona. ¿Por qué? Es decir, en la región del Putaendo. ¿Por qué? Porque es muy reciente, ¿sí?, el desastre ambiental de la zona de Quintero Puchucambí, ¿sí?, que es considerado el Chernobyl chileno. ¿Por qué? Es una región que, en Chile precisamente, es una región destinada, ¿sí?, a la producción de empresas, a la ubicación de fábricas y al, digamos, al depósito de residuos, ¿sí?, de todo tipo. Y aún en plena pandemia, ¿sí?, habiendo bajado la producción, continúan emitiendo altos niveles de dióxido de azufre, altamente contaminantes, ¿sí?, y siguen emitiendo, más que antes incluso, gases de efecto invernadero. Entonces, los habitantes de la región de Putaendo, ¿sí?, tienen miedo precisamente de convertirse en una nueva zona de sacrificio, porque ya habiéndose declarado la crisis hídrica y agrícola de la región, es una zona improductiva, y ya sabemos qué pasa cuando el negocio prioriza el negocio y no la vida de los ciudadanos. Sí, sí. Bueno, hay muchas. Estoy buscando imágenes, ¿no?, de lo que nos estás contando en internet, y veo la inmensidad de la minería, pero también muchas manifestaciones, ¿no?, en los pueblos aledaños contra esta mega minería, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, hubo varias entrevistas, ¿sí?, que se los hicieron a los movimientos. Uno de ellos, uno de los más conocidos, es el movimiento de